www.kuseinetwork.net. Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a esta emisión semanal que me han dicho que nos quieren dar un Pulitzer. Yo espero que no nos lo den en el trasero porque seguramente nos va a doler bastante. Mi nombre es Andrés Cavalcanti y están aquí otra vez en este que es su café ácido. Lo más probable es que lo esté escuchando por internet o quizá lo está escuchando en sus sueños. Si es así, pues despierte lo más antes posible porque este programa llamado Café Ácido es un intento por ayudarle a ser un erudito de una manera fácil y sencilla, más o menos el mismo tiempo que usted se tarda en prepararse un café y en tomárselo. Así nosotros le vamos a hacer un erudito, así de rápido tendrá un montón de conocimientos, a medias vamos a decir, no conocimientos totales, pero podrá presumirlos por ahí con mucha extravagancia. No, yo creo que al revés, Topo, yo creo que la gente va a salir de aquí fortificada realmente con unos músculos del conocimiento bastante, bastante tonificados, así como aquellos comerciales en los que a usted le venden un aparato de ejercicios milagroso que en menos de 15 minutos diarios, usándolo 3 veces a la semana por 2 semanas, usted va a lograr la figura de sus sueños. Así usted, estimado amable radioescucha, va a lograr en solo 4 bloques de 10 minutos a lo mucho cada uno, en estos 4 bloques va a poder usted consagrar la cultura de la humanidad completa, enterita para usted. Ya que si no quiere un ejercicio tan relajado, un ejercicio cerebral tan relajado, sino que quiere poner a trabajar toda esa masa gris inerte a la que usted le llama encéfalo, lo invitamos, puede hacer una secuencia, vamos a decir, de ejercicios con todos los podcasts de Café Ácido que puede conseguir en esa página de Radio Cusey o desde nuestra página Empoderato, ¿no es así, señor Cavalcanti? Así es, señor Topo, porque Café Ácido es una sustancia etérea, diría yo, y ya se encuentra en todas partes. Estamos en Cusey Network, estamos en Empoderato, estamos en Facebook también. Usted nos puede contactar como usted quiera, no se preocupe, no le vamos a recriminar que lo haga por una o por otra vía. De todas formas, casi nunca leemos sus comentarios, pero búsquenos. Escuche usted nuestros podcasts y verá cómo en muy poco tiempo es usted un verdadero erudito a la violeta. Así es, un erudito a la violeta, una persona que puede ir por ahí fanfarroneando, que sabe mucho, pero lo va a hacer usted de una manera muy fácil, ¿no es así, señor Cavalcanti? Tan fácil que estudios recientes indican incluso que la gente que escucha Café Ácido le crece más rápido el cabello. ¿Le crece más rápido el cabello? Así es, también nuestra voz está en una cierta frecuencia que ayuda a reavivar los polípulos capilares. Sí, desde que nos salíamos con tu tío Ignacio, ¿te acuerdas que vino una vez a visitarnos el tío Ignacio? El tío Nacho, claro. Ignacio, por favor, no podemos decir su nombre cariñoso. El tío Ignacio nos dio algunos tips para que la gente al escuchar nuestro programa tenga un cabello más bonito y terso. Así que si usted es calvo o tiene un amigo calvo, póngalo a escuchar Café Ácido, va a tener una blonda cabellera, sin duda alguna. Es extraño que hables de un amigo calvo y o blonda en la misma frase. Sí, supongo que se puede prestar a malas interpretaciones, pero nuestro público no lo hará, señor Cavalcanti, porque es un público honorable. Es un público selecto. Selecto. Pero así como el café tostado con que hacemos café así. Ya deje de hacer comerciales de una buena vez, porque, señor Cavalcanti, el día de hoy transmitimos desde en medio de la más profunda desolación, desde el sinsentido más álgido de la existencia. No lo sé, señor Cavalcanti, hoy transmitimos desde el nihilismo puro, desde la nada se transmite este café ácido, porque yo me pregunto, ¿para qué, señor Cavalcanti? ¿Para qué nos desgastamos haciendo estos podcasts jueves a jueves? No le encuentro sentido realmente a lo que hacemos. Me parece que usted está en el peligro de la depresión, estimado Topo. No cese usted en sus intentos, no se deje caer, porque mire, hoy estamos aquí nosotros haciendo este podcast, pero mañana la humanidad nos lo agradecerá. Puede que hoy usted no vea los beneficios de esto, que no entienda para qué lo estamos haciendo, que le encuentre un sinsentido atroz y tenga ganas de dejarse caer en el nihilismo como tantos más, pero no lo haga. Sí, señor Cavalcanti, es que a veces me pregunto, no, más bien a veces estoy seguro de que lo único que me hace grabar es este programa, lo único que me impulsa a grabar este programa es el arma con la que nos apunta nuestro director de audio, así que no tengo otro motivo para hacer el programa. Oh, creo que nos está viendo y está apuntando. Y ya acaba de encender la mira, así que cuidado con eso. Así estoy en ese momento, señor Cavalcanti, en que uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué hago determinada cosa? ¿Para qué todo? ¿Qué sentido tiene levantarme día a día y hacer lo que hago cada vez? Bueno, es que tú no haces nada cuando te levantas todos los días. Quizá eso sea una en parte el problema que tienes, Topo. Pero creo que tú te estás preguntando por algo que ha acosado a la humanidad durante milenios. ¿Sergio Andrade? No, Sergio Andrade es... ¿Un obispo pederasta? No, ellos solo acosan a menores de edad. Ah, eso estoy hablando de la humanidad en común. Eso explica por qué le coqueteaba al padre y no me hacía caso. Pero sí, esto que me acosa... Creo que no te hacía caso por tu tercer ojo. Sí, mi tercer ojo llega a incomodar a algunas personas, pero no me voy a poner un parche, señor Cavalcanti. Vamos a decir entonces que esta cosa que nos acosa en realidad no es el coco, esta vez no es el coco. Hoy no hablaremos del coco, aunque el coco ha servido para darle sentido muchas veces a muchas vidas que de otro modo no lo tendrían. El coco me sigue perturbando y algunas veces... A mí el coco veces, me da alergia. El coco le da alergia. Sí, sí, el agua de coco me cae realmente muy mal. Creo que estamos divagando y no decimos que el tema del día de hoy por fin es el sentido de la vida, señor. El sentido de la vida, Topo, el tan aclamado sentido de la vida. Eso que muchas personas dicen, he perdido el sentido de la vida o no le encuentro el sentido a la vida, lo vamos a abordar hoy. Hoy lo vamos a abordar con punto de cruz o ¿cómo quieres abordarlo? Pues lo podemos abordar con, no sé, aguja de sombrero, si a usted le parece. Me parece muy bien, solo que hay que ponernos en un dedal. Yo no hago nada dactilar con usted, señor Cavalcanti. Mejor vamos a abordarlo de otras maneras. ¿Qué tal si el programa, no sé, a lo largo de nuestros bloques intentamos primero ver qué es esto del sentido de la vida o cómo entender esto que se llama sentido de la vida? ¿Qué sería la vida, Topo, para empezar? Porque si nosotros hablamos de lo que es el sentido de la vida, tendríamos que definir la vida. Lo haremos, señor Cavalcanti. ¿Haremos eso acaso? Haremos eso y diremos qué es la vida. ¿Qué es la vida? Lo que no han hecho nadie, nosotros lo diremos y usted lo va a escuchar. En otros bloques más adelante también les hablaremos pues de distintos sentidos que se le han dado a la vida, de distintas perspectivas hacia las cuales se cree que se debe de encaminar la existencia humana o que le han parecido a los hombres una buena manera de entretener el tiempo, vamos a decirlo así. Que son las explicaciones que se ha dado a lo largo de la historia a la humanidad, porque aunque nosotros no tengamos ninguna certeza, excepto el Topo y Andrés Cavalcanti, que tenemos la certeza absoluta de cualquier tema que usted quiera, usted nos puede preguntar y nosotros le vamos a dar una respuesta contundente y verás. El resto de la gente no lo tiene, así que necesita conocer diferentes versiones sobre los sentidos de la vida. Yo iba a decir que, como dice el señor Cavalcanti, tengo toda la certeza sobre la vida, excepto dónde está el control remoto de mi DVD. Tu control remoto me lo llevé a mi casa. Ah, caray, eso explica todo, señor Cavalcanti. Ahora ya tienes todas las certezas. Ahora tengo todas las certezas de la vida y ahora soy capaz de llevar a cabo este programa sobre el sentido de la vida. ¿Te has motivado, Topo? Así es, señor Cavalcanti, poseo todas las respuestas que me hacía falta. ¿Tu estamina regresó a sus niveles normales? Ahora me doy cuenta que tampoco sé lo que es estamina, pero quizás a lo largo del programa... Es como la bilirrubina. Ah, es la bilirrubina, sí. Que quizá algún día escuchemos a Juan Luis Guerra cantándonos esa bonita canción. Esa bonita canción, y hablando de canciones, le tenemos que decir a nuestro auditorio, si es que existe y no nos está escuchando una lechuga, debemos decirle a nuestro auditorio que a lo largo del programa de hoy vamos a estar escuchando una música muy especial, que es la de una película de que se llama El sentido de la vida, precisamente, que mientras la veía me vino esa idea de, oh, hay que chotearnos lo que dicen aquí para hacer el programa de Café Ácido, porque usted sabe que es casi el emblema de este programa. Repita lo que digan los otros con sus propias palabras para parecer un poco inteligente. Sí, sí, se lo hemos dicho, se lo hemos comentado muchas veces. Incluso hemos repetido nosotros palabras que pueden resultar rimbombantes en determinados momentos de una conversación que va sin rumbo. Así como la que estamos teniendo ahora, Topo. Sí, tenemos bajas expectativas, entonces vamos a estar escuchando a lo largo de este programa canciones de un grupo de cómicos ingleses que se llama Monty Python, o se llamó Monty Python. Entonces estaremos escuchando una diversidad de sus números musicales de la película El sentido de la vida. ¿Y por qué no nos vamos con el primero de ellos, señor Cavalcanti? Pues ojalá logremos hacerlo. Vámonos, si es que no nos ataca la bulia de repente y nos quedamos aquí. ¿A medio camino? A medio camino, bueno... tirados frente al micrófono, digámoslo así. No, mejor vámonos a irnos a esto que se llama Song Galaxy de Monty Python, que es un poco introductorio, habla del universo, de esta cosa que nadie sabe de dónde vino, este montón de estrellitas. Que va a servir para situarnos en el espacio, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra galaxia, en nuestro universo? Para que usted se dé cuenta de lo infinitamente insignificante de su persona. Así es, compare su persona con una galaxia y escuche esto. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth. Volvemos a este programa que es Café, Café con Aroma de Trailero. Café con Aroma de Trailero es un programa que día a día le llevará lo mejor de los trailers, ese tema que nos apasiona, como los mejores motores, las cargas que puede llevar un trailer, los tubos más efectivos para usted defenderse en los caminos contra los asaltantes, y sobre todo cómo diferenciar entre un trailer normal y un Transformer. Esa es una pregunta bastante importante, porque uno puede subirse a un Transformer y entonces le puede ir muy mal. Sí, no darse cuenta que está verdaderamente montado sobre un Transformer. Sí, así porque que eso... los asientos de piel que tienen comúnmente nuestros trailers que nosotros usamos en los Transformers son realmente papilas gustativas. Señor Cavalcanti, me acaban de informar que han cancelado Café con Aroma de Trailer. ¿Cancelaron Café con Aroma de...? Sí, aparentemente no funcionó y regresamos a Café Ácido, tristemente. Bueno, nuevamente. Volvamos a Café Ácido, ya que no nos dejan otra cosa por hacer. Pues sí, pero fue un programa de 30 segundos, así que creo que... Tuvo éxito. Fue un gran logro. Yo creo que lo van a vender en China. Sí, para lo experimental que fue... Bastante innovador. Y nuestro reducido mercado, sí. Así que dejemos en paz y ese... Descanse en paz y volvamos a Café Ácido con esto que es el sentido de la vida, querido Radio Escucha. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué motivo nos lleva a vivir la vida? ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros como humanidad? ¿Usted como persona? ¿Qué es lo que lo mueve a levantarse todos los días? Que no sea el despertador, espero que me responda alguna otra cosa. O los codazos. A mí me parece, señor Cavalcanti, que la manera que a mí se me ocurre para introducirnos al sentido de la vida en sí mismo es quizás un ejercicio de imaginación. Le pediré al auditorio que cierre sus ojos, se concentre e imagine una piña. Una piña. Una piña. Imagine una piña con su piel dura, con estas especies de púas que tiene la piña, con la parte de arriba de la piña que es como una... montón de hojitas filosas. Siéntelo, por favor. Sienta la piña, por favor. Imagine la piña. Toque la piña. ¿Qué se siente? Casi huela la piña en su mente. Muerda la piña. ¿Ya tiene ahí la piña? Y ahora, por favor, haga a un lado la maldita piña. Estamos hablando del sentido de la vida. No sé por qué usted se entretiene imaginando fruta. ¿Así es como desperdicia su vida, acaso? No. Esto es realmente bochornoso que se haya dejado llevar por este pequeño juego de artimañas que está usando el topo para desviar la atención. Sí, o sea, de lo si realmente uno importante. Le dice que imagine piñas, la imagina muy mal, querido. Sí, si uno le hubiera dicho que imagine al topo comiendo banana, ¿lo hubiera hecho? Vamos a dejar eso de lado, señor Cavalcanti, que nadie quiere saber de eso. Y hablemos de verdad del sentido de la vida. ¿No le parece que con esto de sentido, empecemos por ahí? ¿A qué hace referencia sentido? A mí me parece que en el caso de sentido de la vida, es un tanto, bueno, desde la palabra sentido en respecto a lo que está detrás de algo o lo que le da, lo que mantiene a ese algo, por así decirlo, lo que le da sentido, una, vamos a decir, un significado o algo así. Pero también, tú estás hablando de algo de fondo. Algo de fondo, un sentido, algo que como le dé validez. Un concepto que lo sostenga. Algo que lo sostenga, sentido. Pero también me parece que cuando hablamos de sentido de la vida, también podemos entender sentido en su aspecto más físico, físico, espacial, sentido que como se refiere a un vector. Un vector, sentido, un camino, algo una que dirección, una dirección, es simplemente una ruta. Ah, algo así. Entonces me parece que en este caso sentido va por las dos. Sí, es que para la vida aplican los dos sentidos, Topo, porque primero hay que tener bien cimentado qué es lo que queremos, qué es lo que nos mantiene vivos y luego movernos hacia ello. Así es, y quizás sean como la misma cosa, ¿no? Quizás eso que te mantiene en la vida también te mueve en la vida o eso que te mantiene en la vida te va a hacer llegar a algún lado. Claro o que sí, por ejemplo, en su caso lo que lo mantiene vivo es el crack. Y usted vive precisamente para dirigirse hacia el crack. El crack literario, habla usted, precisamente. Claro, estoy hablando del Jorge Volpi, Vallejo. Literatura de 1900. Claro, la literatura, Topo. ¿Qué estaba usted pensando? Una fea metanfetamina que las personas... No, inhalan. Las metanfetaminas son muy feas. Así es, sobre todo si a tu prima le dicen la metanfetamina. Entonces, solo nos queda preguntarnos, luego de decir esto de la vida, de su sentido, de su trayectoria, ¿qué sería vida? ¿Qué era lo que usted primero se preguntaba, señor Cavalcanti? ¿Qué sería vida? ¿Vida tendríamos que entenderlo en el sentido biológico, Topo? Pues sí, vida como esa cosa palpitante que nos diferencia de una piedra, ¿quiere usted decir? Ajá, podría ser algo que tiene un metabolismo, ¿acaso? ¿Eso que tiene un metabolismo o la existencia que le da ese metabolismo en sí mismo cuando hablamos de vida? ¿Y los virus, Topo? ¿Los de computadora? No, los de computadora obviamente están vivos, pero los virus que nos encontramos nosotros en el aire, en los pollos, en el huevo. Sí, en todos lados. Eso, pues, los menciona usted precisamente porque son la frontera de la vida, ¿no? Sí, lo menciono para ponerlo a usted en aprietos. Pues, se menciona que es la frontera de la vida. No se sabe si los virus, qué demonios son, si son un organismo como tal, o solo son un segmentillo por ahí de ADN que anda flotando como si nada. Pero si hablamos del sentido de la vida, qué buen ejemplo acaba de usted de poner en la mesa, señor Cavalcanti. Me intenta dar apuros, pero vea cómo me la saco magistralmente. No quiero ver eso. Mejor dígame, ¿cómo va a revirar mi comentario? Bueno, quizás el virus sí está vivo porque tiene un sentido. Algo ¿cuál es que el hace. Sentido del virus? Reproducirse. Reproducirse. ¿Tiene un objetivo un virus? Sí, todo virus entra a una célula con el único fin de sustituir a un segmento del ADN de la propia, del núcleo de la propia célula, para obligar a la célula a reproducir otras copias del virus en sí mismo. Mire, es algo así como lo que usted ha intentado hacer con mis primas durante los últimos meses. Sí, más o menos, pero sin tanto ADN de por medio, espero yo. Pero sí, más o menos es lo mismo, es una vida virulenta, así que... Entonces aquí entendemos que el sentido de la vida puede darle sentido incluso a algo que no está vivo. Pues quizás... No podría yo imaginarme el sentido de la vida de una roca, quizás solo estar ahí inerte. Quizás sí tiene sentido la roca, pero ese sentido se lo es atribuido desde fuera. Por ejemplo, cuando Jesús habla de las piedras o cuando cualquiera usa una metáfora sobre unas piedras, le está dando un contenido, la está llenando de un sentido y pues cuando ya tiene un sentido de la vida, de la existencia de Topo, ¿qué podemos decir? Pues no sé, le podemos decir, hola, ¿me prestas dinero? Pero quizá... Dudo que se lo preste, pero quizá le dé maná. Solo es una piedra. Pero, pues sí, señor Cavalcanti, si usted me viene con esa cosa casi relativista, subjetivista y no sé qué más ismos ponerle, dirá entonces que ninguna existencia tiene significado por sí sola, se le adjudica desde afuera, toda existencia es un vacío... Y el contenido viene... Así es, Topo, pues es justamente lo que yo quiero apuntar, que el sentido de la vida es totalmente vacuo. Es totalmente vacuo, lo tienen las vacas. Quiera. Sí, lo tienen las vacas, se les saca de las ubres en las mañanas con un pequeño banquito, así como el que usted está usando ahora. Ah, caray, sí, es que me lo traje justamente de... ¿Viene usted de extraer el sentido de la vida? De extraerle el sentido mismo a la vida. Entonces, quizás sí debería hacer eso, ¿no? Que usted dice, extraer el sentido mismo de la vida, si la... Por decirlo así, buscar, quizás el intento del sentido de la vida es buscar ese algo para llenar la vida, pero se busca con lo que vamos a llenar nuestra cubeta. Ajá, para que la cubeta esté llena, pero quizás se busca en la misma vida entonces, señor Cavalcanti. Ciertos referentes, conductas, quizás. Uno lo puede buscar incluso más allá de la vida, con tantas metáforas religiosas que hablan de que el sentido de esta vida es simplemente un previo, una alusión a lo que será después, a lo que realmente tiene sentido. Que no es esto, sino aquello que viene después de la muerte. Pues sí, pero entonces también revirarían otras filosofías más vitalistas que dicen que la vida es en sí mismo un sentido para ella, por sí mismo. O sea, es algo que se debe de vivir, no con la espera de un más allá, sino... Y mire usted cómo luego de tanta divagación a lo loco que hemos estado haciendo aquí el Topo y Andrés Cavalcanti, hemos llegado a una división entre el sentido de la vida filosófico, lo que sería el nihilismo y el vitalismo. Yo creo que vamos a poder encontrar más, incluso, señor Cavalcanti, ahora que usted menciona sentidos religiosos, filosóficos, quizá también podemos ver algún sentido, no sé, dictado por entidades económicas o un sistema político, ¿por qué no decirlo así? Pero sí, quizás podría también ser, o lo que usted dice, vitalismo y nihilismo, quizás podría ser... Por el momento es en lo que vamos, quizá más adelante saquemos otro tipo de filosofías o de bases respecto al sentido de la vida. O sea, usted dice que el sentido de la vida hay como de dos alzas, o no tiene ningún sentido o tiene el sentido de sí mismo. Hasta este segundo en nuestro programa así es. Quizá en el próximo bloque ya tengamos más sentidos de la vida, pero hasta ahora estamos en el nihilismo y en el vitalismo. Entonces, querido Radio Escucha, si ya ha dejado de pensar en la piña, contesten usted qué piensa. ¿La vida se mantiene y avanza por sí misma, por el placer de vivirla o de estar en ella? ¿O acaso es imposible encontrarle un sentido, que sería el nihilismo? Es decir, que la vida es una nada, que no se sustenta en nada y no avanza a ningún lugar. Lance usted una moneda. Si la moneda le dice que esta vida no tiene sentido, que es un nihilismo absoluto, apague su computadora y, por favor, ahórquese con el ratón que tiene usted para escuchar este café ácido. No, mejor que no haga eso. Mejor que escuche la siguiente canción que vamos a oír. Y es esto que se llama Lo he perdido. Lo he perdido con ni más ni menos que Gloria Trevi. ¿O te refieres a otra canción acaso? No, que he perdido lo que íbamos a escuchar, porque me parece que no vamos a escuchar una canción, sino que vamos a escuchar un diálogo precisamente de esta película a la que hacía yo referencia al principio, que es El sentido de la vida, y se llama Cada esperma es sagrado. There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons, and then there are those that follow Mohammed's but I've never been one of them. I'm a Roman Catholic, and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer, you don't have to have a great brain, you don't have to have any clothes on, you're a Catholic the moment that came. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Ground. God shall make them pay. every sperm is good. Every sperm is good in your neighborhood. Every sperm is useful. Every sperm is fine. But it's everybody's. Mine and mine and mine. Aquí estamos otra vez en este tercer bloque de Café Ácido que nosotros todavía no le encontramos un verdadero sentido para comunicarle a usted, y por eso vamos a recurrir a lo básico, aquello a lo que siempre puede usted hacer referencia cuando no sepa qué decir. ¿No tengo la menor idea? Y no, esa no es una respuesta válida para nuestro programa, que es un curso sencillo para que usted sea un verdadero erudito. ¿Tu mamá orina en mijitorios? No voy a hablar de esas cosas porque mi abogado me lo tiene penado. En cambio, diré que vamos a hablar acerca de la religión, los sentidos religiosos de la vida. Pues sí, quizás la religión es un buen punto para encontrar a, pues, estos porqués del hombre se ha dado de por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, por qué mi vecino se roba mi periódico. ¿Por qué estás pisando mi pie? ¿Por qué un montón de cosas, no? Porque... No, en serio, quita tu pie. Ah, perdón, me estás pisando. Cabalgandi, es que tienes un piezote. Gracias, gracias. Entonces vamos a decir que quizás el primer, no sé, un... motivo para el hombre es ese que se me ocurre en, que está en la Biblia, en el Génesis, el único mandato que les da a Dios, a Adán y Eva, después de que les entrega el paraíso, pues bueno, los deja en un espacio y tiempo muy, vamos a decir, agradable, muy conveniente, un paraíso como tal, y el único mandato que les da es crecer y multiplicarse. O sea, me parece en cierta... Echen pata. Algo así, echen pata. Sí, pero, yo creo que el primer mandamiento de Dios es básicamente ese, echen pata. Y es un tanto biológico, si le parece, crecer y multiplicarse podría ser como desarróllense su cuerpo, quizá el crecer, y ahí, alcanzar la madurez y multiplicarse, sí, hagan más hombres. Fomenten la vida, que la vida continúe, yo la empecé pero ya no la voy a seguir, síganlo ustedes. Ajá, síganlo ustedes, pero también en el teniendo en cuenta que están en un paraíso, Adán y Eva, el crecer y multiplicarse también se puede entender como pásenla bien, ¿no? O sea, también puede ser como diviértanse muchachos, yo voy a ver qué anda haciendo Lucifer por allá. Ajá, voy a divertirme un rato con las diablitas, a ver qué onda. Pero una vez que los expulsan... Voy a inventar a un güey que se llame Job para molestar. Para molestar unas cuantas plagas. Pero una vez que pasa esto, una vez que pierden el paraíso a Adán y Eva por intervención de la serpiente previamente, entonces Dios creo que les da otro mandato, les dice otra cosa, ¿no? Le dice al hombre, ahora tendrás que comer el pan que ganes con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dice, y ahora vas a procrear. Lo de multiplicarse, pero le dice, ahora vas a procrearte con el propio dolor, con el dolor de tu cuerpo, algo así le dice. Entonces, pues ya es otro sentido, ¿no? Un sentido no tan paradisiaco a la vida, sino el sentido de, bueno, para sobrevivir vas a tener que matarte trabajando. Ya te jodiste. Ajá, y a la mujer pues también un sentido un tanto, sigue siendo biológico y un tanto patriarcal, misógino, pues tú vas a... tu sentido de tu vida es tener chamacos sufriendo mucho. Sí, tú vas a sufrir y vas a estar sometida a tu hombre. Recordarás que también le dice Dios a Eva que va a tener que someterse a su hombre y parir con dolor como parir chayotes. Como... Sí, parir chayotes que por desgracia en aquel tiempo venían con todo y espinas. Pero qué caray. Eran unos chayototes. Pobre de nuestra madre Eva que pues no sé si está viva o muerta. No, no sé, creo que ascendió. Sí, gracias. De nada, señor Cavalcanti. Pero, ¿a qué otros...? Hablando de dioses, hay otros mitos religiosos. Por ejemplo, los mayas en el Popol Vuh te cuentan que los dioses estaban tristes porque no había nadie que los alabara. Entonces decidieron crear al hombre con el único y expreso propósito de ser alabados. Más o menos el mismo motivo de por qué hiciste tú tu Facebook, solo que no te funcionó, señor. Sí, por eso tuve que eliminar a tanta gente que no me alababa y armar un nuevo hecho Facebook. Dios. Sí, así como Dios hizo suprimir. Ajá, y entonces esto de los mayas decían que el hombre existe para alabar a Dios, ya también es un sentido religioso, ¿no? Mantenerse... Bastante religioso. Así es. Otro sentido religioso que se me acaba de ocurrir es el budismo, que quizás sería un sentido, no sé si lo estamos metiendo muy a fuerza, señor Cavalcanti, pero sería un sentido curioso, porque los budistas niegan la misma existencia, entonces el sentido de la vida sería negar esta vida, negar... Uno vive para negar que vive. Para negar que vive, para negar esta matrix, vamos a decir, que es la vida, según los budistas. Y una doble negación es una afirmación, Topo, entonces cuando tú niegas que estás... Vives que para negar la vida, pues estás viviendo de la mejor forma posible, que va a ser la de desaparecer al final de todo. Ah, posiblemente. Sí, librarte del samsara y volver a lo uno, a lo eterno, aquello que existe realmente. También hablando del sentido de la vida, yo iba a decir otro un tanto católico, judío-cristiano, mágico-musical. No se detenga, dígalo. Gracias, señor Cavalcanti, que ya sería del Nuevo Testamento, me parece, no sé si estoy en lo correcto, esto que dice un tanto hippie el buen Jesucristo de amarás a tu prójimo. Quizás también sea un sentido de la vida eso de amarás a tu prójimo. Eso está en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús dice es amaos los unos a los otros. Ah, bueno, amaos los unos a los otros. Perdóneme, señor Cavalcanti. Lo perdono, pero bueno, Cristo no. Cristo no. Entonces también sería un sentido de la vida el cristiano, de estamos en la vida para ganarnos el cielo, lo que usted estaba diciendo. Esta vida solamente es una prueba. Entonces el católico, un cristiano fervoroso, pues vive para cumplir con su religión, ¿no? Me parece... Entonces, si obtener o ese, vamos a decir... ¿Ese boleto? Ese boleto o ese expreso al paraíso. Ese pasaje con todo pagado para un paraíso eterno. Así es, señor Cavalcanti. Que usted puede obtener si marca al 55342 y nos regala su número de tarjeta de crédito. De crédito o por lo menos su tarjeta de Soriana. Andamos faltos de despensa, así que cualquier tarjeta será bien recibida. Y hablando de otros sentidos, señor Cavalcanti, uno más filosófico, bueno, de vivir por la religión o vivir para ganar un paraíso, un cielo, está otro, uno que creo que ya hemos mencionado, que es quizás más filosófico, me parece que es un sentido de la vida, esta frase que dice Sócrates, que leyó en Delfos, en el oráculo de Delfos, de conócete a ti mismo. Entonces desde ahí se puede dar este sentido, bueno, más reflexivo quizás de la vida, en que la vida es como... ¿Un conocerse a sí mismo, señor Cavalcanti? ¿Un ahondar en su persona? ¿La vida es entonces una simple introspección? Podría ser. ¿Estamos aquí para ver quiénes somos, acaso? Sí, quizá para encontrar un significado en nosotros mismos, para descubrirnos a nosotros mismos. ¿Para realizarnos, quizá? Sí, me parece muy bien eso que dice, para realizarnos. Me recuerdo una frase que por ahí leí en un libro, creo que de historia o en Playboy, no recuerdo. Creo que era Playboy. Posiblemente esta frase que se dice que es muy conocida, el de sé tú mismo. Sé tú mismo. Que es parecida al de conócete tú mismo. Pues ya que hablamos del ser tú mismo, recuerdo una frase de Alejandro Jodorowsky que te dice que el que vas a ser ya lo eres. Oh, mire. Así que no te apures. Pero en esto de sé tú mismo también está como esta construcción o este descubrimiento de la propia persona en que dice, ya sé quién quiero ser, ya sé cómo quiero ser o y, sí, elegirlas. Hay una frase del mismo Sócrates que va un poco en contra de la primera que dice sobre el oráculo de Delfos, que Michel Foucault habla de ella en algunos de sus libros y él dice que Sócrates también decía ocúpate de ti mismo. Ocúpate de ti mismo, o sea, como haz algo contigo mismo. O... Sí, creo que lo decía cuando lo acusaban de pervertir a la juventud. Oh, mire, o sea, algo así como no se metan con mi cuco. Con aquello como ¿por qué se meten con mis macetas? Algo así. Mire nada más. Pero le digo que yo lo leí en algo de historia donde querían contrastar como ciertas ideologías o patrones culturales que ha habido, porque dice que este conócete a ti mismo, sé tú mismo, mejor dicho, este sé tú mismo, es una creación un tanto moderna. Este pedirle a la persona que sea individual, exclusiva, la creación diferente, del yo. Esa creación de yo. Se dice que en la Edad Media o en otras etapas hubo menos existencia del yo, un yo menos rígido, por así decirlo. Entonces lo que se le pedía a los individuos era que fueran más como otras personas. El sentido de la vida en estas épocas, vamos a decirlo, el sentido de la vida era gremial. El sentido de la vida era vivir para parecerte o para tener una vida como ya la habían tenido tus padres o como la había tenido tu misma clase social. Que era un poco como seguir las tradiciones, ¿no? En ese tiempo no tenía uno conflictos por decidir qué carrera voy a escoger o a qué me voy a dedicar cuando sea grande o por amor de Dios, ¿quién va a pagar mi comida cuando sea anciano? ¿Qué afore debo escoger? Ahí todos tenían un lugar bien establecido desde antes de su nacimiento, durante su crecimiento y en su vejez sabían exactamente dónde iban a estar. Sí, era pertenecer a toda una categoría, pertenecer a toda la sociedad en sí misma y ya se tenía un rompe establecido, así que ya no tenías que ser tú mismo, tenías que ser el que debía ser. Y no existían las neurosis, según dicen algunos psicoanalistas. Ah, eso sí, quién sabe. Y hablando de neurosis, ahora sí vamos a escuchar un diálogo, señor Cavalcanti. Un diálogo muy neurótico, diría yo. Ah, sí, porque le tengo que decir que en el bloque anterior escuchamos una canción, por si usted no lo notó. Si usted no lo notó, no estaban hablando, estaban cantando realmente. Ah, sí, es eso que se llama ritmo y música, pero vamos a escuchar esto que es ¿Por qué soy protestante? Y que nos dice, pues, este sentido de la vida religiosa. ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos y los protestantes? ¿Y por qué ser protestante está in y ser cristiano está out? Ah, decir out y in está out. Oh, Dios mío. Look at them bloody Catholics filling the bloody world up with bloody people they can't afford to bloody feed. What are we, dear? Protestant, and fiercely proud of it. Why do they have so many children? Because every time they have sexual intercourse, they have to have a baby. But it's the same with us, Harry. What do you mean? Well, I mean, we've got two children, and we've had sexual intercourse twice. That's not the point. We could have it any time we wanted. Really? Oh, yes. And what's more, because we don't believe in all that papist claptrap, we can take precautions. What do you mean? Lock the door? No. I mean, because we are members of the Protestant Reformed Church, which successfully challenged the autocratic power of the papacy in the mid-16th century, we can wear little rubber devices to prevent issue. What do you mean? I could, if I wanted, have sexual intercourse with you. Oh, yes, Harry. And by wearing a rubber sheath over my old fella, I could ensure that when I came off, you would not be impregnated. Ooh. That's what being a Protestant's all about. That's why it's the church for me. That's why it's the church for anyone who respects the individual and the individual's right to decide for him or herself. When Martin Luther nailed his protest up to the church door in 1517, he may not have realized the full significance of what he was doing. But 400 years later, thanks to him, my dear, I can wear whatever I want on my John Thomas. And Protestantism doesn't stop at the simple condom. Oh, no. I can wear French ticklers if I want. You what? French ticklers, black mambos, crocodile ribs, sheaths that are designed not only to protect, but also to enhance the stimulation of sexual congress. Have you got one? Have I got one? Well, no. But I can go down the road any time I want and walk into Harry's and hold my head up high and say in a loud, steady voice, Harry, I want you to sell me a condom. In fact, today I think I'll have a French tickler, for I am a Protestant. Well, why don't you? But they cannot. Because their church never made the great leap out of the Middle Ages and the domination of alien episcopal supremacy. But despite the attempts of Protestants to promote the idea of sex for pleasure, children continued to multiply everywhere. Ah, volvemos a café. Ha sido este café que está intentando encontrar un sentido verdadero para... Pues para pasar el rato, ¿no? Ya estamos aquí y nadie nos pidió estar aquí, como dice el existencialismo. Somos seres que fueron arrojados al mundo y en este estar arrojado al mundo, pues debemos de buscar un sentido en la vida, algo que hacer, algo con que entretenernos. El mío es ser un maestro Pokémon. ¿Tú quieres ser un maestro Pokémon? Nuestro operador también quiere ser un maestro Creo Pokémon. Creo que todos queremos ser un maestro Pokémon. Yo en algún momento quise ser un maestro Pokémon. Ahora que lo soy, ya me siento vacío. Ya no es mi objetivo. no te puedes sentir vacío si realmente fuiste un maestro Pokémon, porque la vida de Ash Ketchum no está vacía, tiene muchas temporadas de caricaturas. Bastantes, diría yo, más de las necesarias, pero continuemos con los sentidos de la vida, Topo. ¿Qué te parece si hablamos del deseo de trascendencia? El deseo de trascendencia, señor Cavalcanti, pues vendría de la mano un poco como para quizás cuando se rompe esta idea de que hay un más allá, el sentido religioso. Pues ya se necesita. Y más allá de la introspección de la que hablábamos el bloque pasado, es decir, ya superamos a Dios, no existimos para Dios, no existo nada más para conocerme, para saber quién soy y que nadie se entere, ahora existo para que los demás sepan de mi existencia. Pues para eso que se dice trascendencia, ¿no? Entonces el sentido de la vida aquí individual se mancunaría un poco con el sentido general de la historia, por así decirlo. Cuando se dice que se quiere trascender, que el sentido de la vida es trascender, es hacer algo que, pues, que deje huella, ¿no? Ahora sí que cuando ya uno no esté, cuando... Al contrario de la canción de Bronco. ¿El sheriff de chocolate? No, que no quede huella. Ah, ok, aquí sí se quiere dejar huella. Aquí se quiere dejar huella. Y entonces dices, huella en te acordarás. Quizás se quiera ser un gran hombre o hacer algo que transforme a la humanidad o su historia, entonces... Dejar una inmanencia en el mundo material que abandonaremos irremediablemente en algún momento. Nezahualcóyotl tenía muy buenos poemas al respecto en el que expresaba su deseo de no ser simplemente un príncipe o una persona más, sino dejar algo que pudiera servir a la humanidad y que si no le servía al menos que le gustara, que fuera bonito. Pues sí, algo este deseo de, bueno, si yo voy a morir, ya no voy a estar, pues que se me recuerde, ¿no? Y que se me recuerde por algo grande, por un parteaguas. Dejar un legado. Sí, y de hecho, con esa idea, quizás un poco obsesionándose con esa idea o llevando esa idea hasta el extremo, hay un síndrome, si no me equivoco, señor Cavalcanti, y el síndrome de Heróstrato. ¿De Heróstrato, que era el hombre incendiario? Heróstrato originalmente es un hombre que incendió en el templo de Delfos, precisamente. Ahora que... No, espere, no era el de Delfos, me equivoco. Creo que era el templo de Diana, la diosa de la casa, la diosa lunar de los griegos. Creo, no me lo crea. No se lo creo. El caso es que quema, el amigo Heróstrato quema un templo en Grecia con el único fin de pasar a la historia, con el único fin de que su nombre fuera recordado. Claro, y aquí, bueno, Nezahualcóyotl hablaba al contrario de Heróstrato, ¿no? Él quería dejar algo que fuera útil, mientras que Heróstrato simplemente... Positivo, es esta... Quizá los ejemplos más claros de este Heróstrato moderno lo encontramos en la farándula. ¿En la farándula? ¿Usted cree que Fabiruchis quiere...? Definitivamente, Fabiruchis se consiguió unas chicas buena onda para trascender. Bueno, pero esto del síndrome de Heróstrato, creo que ha habido ejemplos recientemente. Decíamos que Heróstrato quema este templo para ser recordado. Hace poco creo que hubo un hombre que le dio un martillazo a la piedad, esta escultura de Miguel Ángel, solamente para ser recordado, solamente para querer asegurarse en un lugar en la historia, propiamente. Sí. Hubo una historia también en España con Domenico Guarini, un tipo que trató de destruir la primavera para pasar a la historia también. ¿La estación? Sí, la estación de... No, creo que no, una pintura, Top. Ah, perdóneme, señor Cavalcanti, dije, ¿cómo puedes acabar con una estación del año? Pero está bien, este es el ejemplo de Heróstrato, pues como usted decía, lo más enfermizo de querer trascender, ¿no? Ya querer trascender por cualquier cosa. Es como cuando tú querías trascender en Radio Cusey rompiendo todos los micrófonos de la cabina. Yo jamás lo intenté, solamente soy torpe como Chespirito. Creo que van a sacar el revólver, señor Cavalcanti. Te están apuntando directamente a la 100. Fue un placer ser escuchado por ustedes, ahora solo van a escuchar el impacto y mi cerebro desparramándose. No, pero si usted no tiene conflictos morales con el síndrome de Heróstrato, nosotros le invitamos, salga a la calle, haga una matanza. Queme un cine. Ahora ya no se usan los templos, pero escoja usted una buena película, queme un cine y verá cómo pasa la historia, o al menos a los noticieros de las 10. O mejor no haga eso y quédese a escuchar al final de Café Ácido, que ahora le vamos a hablar de, bueno, otra trascendencia, si se quiere así decir, una trascendencia vista quizá desde el lado más monetario, más empresarial, este sentido de la vida que nos dice que, bueno, estamos aquí para tener éxito a un nivel monetario, éxito. ¿Qué es el éxito, Topo? Pues el éxito ha de ser, no sé, no lo conozco, señor Cavalcanti. Ni lo conocerás, pero bueno, debes tener alguna idea al menos. Tener sus millones, una buena cuenta bancaria, tener un carro, tener una bonita esposa en el yate. Oh, yo quiero un yate. Ser un hombre de éxito, ser Steve Jobs, ser, no sé, ¿cómo se llama el de Microsoft? Creo que nos van a volver a disparar aquí en Radio Q6 si no nos recordamos el nombre del hombre de Microsoft. Digamos que es el nombre de Microsoft. Bill Gates, claro. Esta historia de éxito, de conseguir algo a nivel empresarial, de ser alguien. Quizá por eso tanta literatura de autoayuda, tanta literatura de cómo triunfar en los negocios recientemente. ¿Quién se ha llevado mi queso? El monje que vendió su Ferrari y tantas otras ideas extrañas que tiene la gente de venderle. ¿Cómo puedes tú creer que alguien te va a vender la llave del éxito? Sí, si yo tuviera la llave del éxito, la guardaría pues, muy bien y no quisiera que nadie más tuviera éxito. Por supuesto que no, yo le vendería unas bagatelas cualesquiera como un programa radiofónico en el que le diga que le voy a enseñar a ser erudito. Eso ya lo hacemos, señor Cavalcanti, pero bueno, nos acabamos de descubrir. También pienso en otro sentido de la vida ahorita, ese sentido que dicen que la vida es para ser feliz, señor Cavalcanti. Ser feliz, topo. Pero ¿qué sería ser feliz si no incluye una mujer y un yate como en el sentido de la vida del éxito? Yo no me imagino la felicidad sin un yate y una mujer. Así es, y yo no me lo imagino sin café ácido, pero eso es un comercial. Entonces, pues, ¿qué sería la felicidad? Quizás armonía con lo que se tiene o... Dice Oscar Wilde que lo mejor es ser casi feliz. ¿Casi feliz? No, que cuando eres feliz la vida se vuelve cualquier cosa. No, no importa lo que pase, no importa lo que haya, lo que suceda. Entonces es mejor siempre estar a un paso de la felicidad para movernos hacia adelante, para seguir vivos y para sentirla realmente cuando llegue. O sea, usted dice que si uno alcanzara realmente la felicidad, la vida perdería el sentido como dirección que decíamos, se volvería, pues ya no tendría sentido seguir con la vida. Ya se volvería feliz. Una novela de la saga de Crepúsculo. Oh, mire, nada más, qué vampírico. Yo recuerdo algo así como que dice que, no recuerdo dónde lo leí, pero era algo así como... El único hombre con derecho a suicidarse es aquel que realmente es feliz. También hay un aforismo también de Oscar Wilde en el que dice que en esta vida solo hay dos tragedias. Una de ellas es no ser feliz, no alcanzar la felicidad. ¿Y la otra? Alcanzarla. Oh, mire, nada más. Qué profundo. Es que sí, quizás la felicidad es un estado tan inalcanzable, no lo sé, señor Cavalcanti. Nos queda poco tiempo, me parece, pero quisiera decir otro sentido de la vida, el sentido existencial de la vida. ¿El sentido existencial o existencialista? Existencialista, no se ponga a corregirme con el poco tiempo que tenemos. En este sentido existencial que, pues... Existencialista. Precisamente el sentido de la vida existencialista es de los filósofos como Sartre, Camus, que se preguntan qué es la existencia, para qué estamos aquí. Y ellos dicen que el sentido de la vida o la existencia en sí misma es, pues, profesar nuestra libertad. Tenemos libertad, entonces el sentido de la vida es utilizar esa libertad o mantenernos libres, por así decirlo. Pero eso no es nada nuevo, el mismísimo San Agustín ya lo decía en aquello de ama a Dios y haz lo que quieras. Oh, mire qué buen sentido de la vida, es como que vive el bailongo, pero... Sí, mientras tú lo hagas con amor a Dios, todo está bien hecho. Quiero que esta sea la moraleja de este café ácido. Yo no quiero que sea la moraleja de café ácido. Ama café ácido y haz lo que quieras. No, yo quería decir aparte de esto de los existenciales. No, ya no digas nada, ya tenemos un buen cierre con esto. ¿Usted cree, señor Cavalcanti? Ya digo lo de la canción, creo que puedo hacer un cierre con lo de la canción, porque la canción que vamos a escuchar al final de este programa es Mira el lado bueno de la vida, también de los Monty Python, que ocurre en una de sus películas llamada La vida de Brian, y la cantan un montón de hombres crucificados. Está Jesucristo y otros crucificados, y ellos cantan Mira el lado de lo bueno de la vida. Entonces, me parece que esa es una mejor conclusión. No sabemos qué es el sentido de la vida, pero vea lo bueno de ella. Véalo, yo diría que escuche el lado bueno de la radio, que es Café Ácido. Y Radio Cusei, porque si se tiene radio por internet, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Eso le dará sentido a la vida. Solo ocupa uno radio por internet y unos clavos en las manos. Así que usted viva y tenga sentido a la vida para seguir escuchando esta radio y nuestro bonito programa. Y vámonos de una vez para seguir con nuestras vidas, Cavalcanti. Y nos escuchamos la próxima, Topo. Venga. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.